los tiempos políticos y esta semana se han visto algunas jugadas de los jugadores que están en este escenario. Hoy vamos a ocuparnos un poco del PRO, de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical. Hay varios que largaron en esta carrera y hicieron algún tipo de movidas. Uno de los que ha jugado fuerte y ha apostado es el senador Juan Carlos Marino. Es uno de los candidatos, eventuales candidatos a precandidatos a gobernador de la alianza de Cambiemos, y a partir del voto en el Senado con la cuestión, el proyecto de aborto legal, Marino se posicionó más fuerte que nunca en su candidatura, apostando, claro está, a sectores conservadores de la provincia para respaldar esa decisión. Marino tiene a favor una banca, un cargo importante en el Senado y una caja importante con la cual hacer política, y está decidido, parece totalmente decidido, a enfrentar las apetencias, las ambiciones de otro de los candidatos de Cambiemos, que es el exfutbolista Carlos Javier McAllister. No pasó inadvertido en esta semana que ayer, en la sede de UTEDIC, donde hubo una inauguración, Marino apareció acompañado de uno de los rivales internos de McAllister en el PRO, de Pedro Pisandelli. Pedro Pisandelli, ex candidato a intendente en Toay, con un cargo importante en transporte, no ha ocultado sus diferencias con McAllister, y en este momento apareció la foto de ayer en esa inauguración junto a Marino. Faltó el abrazo, prácticamente parecía una fórmula, no es una jugada inocente, y se perfila una alianza ahí de Marino con Pisandelli en estas ambiciones, en este tablero de la interna del PRO. Como en el juego de la Oca, el que ha dado unos pasitos para atrás y ha retrocedido es el propio McAllister. En este escenario de una crisis política, económica importante a nivel nacional, McAllister está prácticamente borrado y no se ha mostrado demasiado en las últimas horas, así que está como, no se sabe si está agazapado o está retrocediendo. Tampoco fue inocente la aparición de esta semana del presidente del PRO en La Pampa, de Martín Ordain, que en una extensa nota prácticamente pareció azuzarlo a su jefe político, a McAllister, para que se mantenga en carrera y no baje sus pretensiones. Habrá que ver cómo evoluciona la situación y si McAllister finalmente decide competir en una interna con el radicalismo o si prefiere guardarse en algún despacho cómodo de Buenos Aires y no jugar en esta competencia. Lo que estaba, parecía número opuesto hasta hace un tiempo, en este momento por lo menos McAllister aparece más quieto en este escenario. Y el que otro que ha perdido, o que arranca, no es que ha perdido, arranca bastante desde atrás, es el diputado nacional, Daniel Kroneberger, que sería el tercero en discordia, en esta discordia es el tercero, pero arranca con algunos avales menos desde posiciones más en la retaguardia. Entre los apoyos que se perfilan en la candidatura de Kroneberger, sí aparece un sector que también ha alicaído por las últimas competencias internas, que lidera Francisco Torroba. Francisco Torroba también está bastante guardado, pero ya ha lanzado a uno de sus alfiles, como Marcos Cuelle, a presentarse como eventual competidor de Altola Aguirre en Santa Rosa. Altola Aguirre, que va a buscar la reelección y que es uno de los más fervientes en los últimos tiempos uno de los más fervientes propagadores de la mesa de Cambiemos, que no termina de consolidarse en la provincia. De hecho, no se ha formalmente todavía no se ha conformado. Para resumir, digamos, las alianzas que se perfilan es una candidatura de Marino, apoyado fuertemente por Alto Alaguirre en la capital pampeana, y un acercamiento con un sector del PRO que está identificado con Pedro Pisandelli. Por el otro lado está McAllister con una identificación más plena con el gobierno nacional, y Kroneberger con algún apoyo de Torroba como el sector que capitalizaría los descontentos o los disconformes del radicalismo, que es por esa alianza con Cambiemos. Un dato a tener en cuenta es que, paradójicamente, si bien Marino en algún momento criticó el desdoblamiento de las elecciones, no deja de favorecerlo en esta cuestión interna. Está claro que si hubiera una elección nacional junto con la provincial, el candidato del gobierno, el que mejor se perfilaría, es McAllister. Ahora, si se desdobla la elección y se provincializa, en ese caso el radicalismo puede provincializar la elección, puede capitalizar la mayor estructura que tiene en el interior y posicionarse con ventaja sobre los socios del PRO. Entre las jugadas de estos jugadores que hemos ido parando en la cancha, esta semana hay algunas hasta insólitas, como la que ustedes mencionaron hace un ratito, Alto Alaguirre, que intenta tener un perfil más alto, invitando, abriéndole las puertas de la municipalidad a un ex gobernador del PJ, como Oscar Mario Jorge. Y otra de las jugadas a tener en cuenta que puede tallar en esta pelea es el anuncio que hizo ayer el ex ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno. Juan Carlos Tierno lanzó su candidatura a gobernador por fuera del PJ, en General Pico, una candidatura que más parece un gesto para negociar con Cambiemos que una real intención de competir a la gobernación. Tierno hizo ese anuncio acompañado de un sindicalista del PJ, un sindicalista de la más rancia derecha pampeana, como Carlos Aragonés, que ya el año pasado, en la elección legislativa, dio ese pasito que ahora Tierno está amagando a dar. Aragonés el año pasado hizo campaña en General Pico, se sacó la foto, estuvo en caravanas junto a McAllister y al candidato Martín Maquieira. En este arte de lo posible, que es la política, algunos ya se imaginan la foto de Tierno haciendo campaña junto a los candidatos del PRO en la provincia de La Pampa. Tierno, que además, como otro antecedente, tiene una relación muy fluida con Patricia Bullrich, una de las funcionarias nacionales de Cambiemos, y a quien en enero del año pasado Tierno le juntó los avales en la provincia para que pueda inscribir el partido político que tiene Bullrich y que conforma la alianza de Cambiemos. Así que no sería disparatado que Tierno, acorralado por la justicia, echado del gobierno provincial, dando el salto fuera del PJ, termine confluyendo en esta alianza de Cambiemos. Nada está definido aún, esta carrera recién arranca, pero son los primeros movimientos que se dan en el PJ. Para resumirlo entonces, hay un fuerte posicionamiento de Marino apostando a la candidatura, favorecido por la provincialización y tratando de seducir al electorado más conservador de la provincia. Hay un retroceso, por lo menos, en las ambiciones o en el perfil que tiene Carlos McAllister, hay un tercero en discordia que corre de atrás como Kroneberger, y hay algunas figuras externas que no sabemos finalmente qué papel van a terminar asumiendo, como Juan Carlos Tierno, y también en 25 de mayo otro polémico exintendente, también acorralado por la justicia y que vio que está dando el paso fuera del PJ, también negocia con Cambiemos, como David el Sapo Bravo. Una ensalada bastante importante que veremos cómo se terminan de acomodar de cara a la disputa electoral del 2019. Da la impresión de que Kroneberger, a pesar de venir atrás en este momento, ha cosechado el acompañamiento de mujeres radicales y de la juventud radical de la provincia. Sí, seguramente. No, en esta situación no hay uniformidad en el radicalismo, hay diferentes sectores y hay dirigentes de radicales que los incomoda esta posición de ser dama de compañía con poco voz y voto del macrismo de Cambiemos a nivel nacional. Esos dirigentes prefieren apostar a la identidad radical y podrían inclinarse hacia la apuesta que hace Kroneberger. Digamos, esta carrera en esta semana largaron los jugadores y nadie sabe, el que arranca de atrás, ¿vieron cómo es eso? Sí. El que arranca de atrás puede ser que termine al final de la recta estando adelante. No está dicha la última palabra, obviamente. Y hay que ver cómo empiezan a moverse también los dirigentes sindicales, ¿no?, de la provincia, cuáles van a ser los apoyos. Vos hace un ratito hacías mención a la inauguración del edificio de UTEDIC y además de los dirigentes que nombraban, estuvo por ejemplo Seferino Riela de Judiciales, pero que además es representante del Frente Renovador, con un enorme reconocimiento al Secretariado General de UTEDIC, que ha estado más bien cercano a Cambiemos, al PRO. Sí, sí, claramente, digamos, la apuesta de Cambiemos, la apuesta de McAllister en estos últimos años es también recoger o conformar una pata peronista. Dentro de esa pata peronista hay dirigentes del sindicalismo que han jugado abiertamente con Cambiemos, como mencionábamos recién a Aragonés, a Montenegro, que inclusive lo hemos reflejado en alguna de estas uh-huh. columnas, Montenegro de UTEDIC figura, es uno de los aportantes para la última campaña de Cambiemos y está claramente identificado. En el día de ayer, en la inauguración, Montenegro saludó con los dedos en B, la clásica gesto del peronismo, sin ponerse colorado o poniéndose en las filas del partido, de la fuerza política, de la alianza que encabeza el Colorado McAllister en la provincia. Hay un sector peronista, hay votos peronistas que en su momento apostaron por Cambiemos. Eso está claro. Y ahí anda también Jorge Lescano levantando la mano para la municipalidad. Claro, sí, Jorge Lescano, por ahí nos habíamos limitado, digamos, el análisis al PRO, pero también el PJ tiene los suyos, también tiene sus jugadores, sus jugadas. En Santa Rosa es clave la elección de Santa Rosa, porque es uno de los distritos más importantes, y el PJ tiene, algunos dan como número puesto al ministro Daniel Bensusan, pero Lescano, que ya en su momento jugó una interna con Larrañaga, perdió por pocos votos, también está en carrera y puede ser, y es una de las apuestas, una de las figuritas que puede mostrar el PJ en un terreno que le ha sido hostil en los últimos tiempos, donde ha perdido la hegemonía que tuvo el PJ, y además los últimos intendentes del justicialismo han tenido gestiones bastante flojas y que no se pueden mostrar, digamos. Es un terreno difícil para cualquiera Santa Rosa. Tampoco lo tiene fácil Cambiemos, porque Alto Alaguirre ha hecho una gestión complicada, no ha podido revertir para nada la situación de la ciudad, y también hay un desgaste en su gestión, digamos, como haciendo una similitud con el nivel nacional. Ya Alto Alaguirre no puede escudarse en la pesada herencia que recibió, sino que también hay responsabilidades de su propia gestión a partir de 2 años y medio de estar frente a la municipalidad. Gustavo Gato Silvestre, excelente aporte. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene. Bueno, bárbaro. Les agradezco. Un abrazo para todos y saludos a la audiencia. Ya volvemos con más señal que cabalgamos. Las 9:57, 11 grados, una décima la temperatura y muchísimo viento. Que pare el viento, por favor, por favor. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar.